de trajería, para la reina Sofía. Ella no pasa hambre porque entró por la puerta grande. Ley de trajería, para la reina Sofía, que se pone ciega de zarzuela a nuestra costa cada día. Lárgate de aquí, márchate de aquí. Atrapado por la monarquía y nada puedo decir. Cada día los telediarios dicen que manda el dinero. Cada día los telediarios dicen que manda el gobierno. Eso es mentira, porque aquí manda el dinero. Si no tienes dinero, tú no vales ni un peo. La policía te defiende en relación a tus ingresos. Oh, banca, vamos a por ti, vamos a por ti. Atrapado por la tiranía del FMI. No soporto que nadie me diga cómo debo vivir. Radio Bronca 104.5 de la FM. En tu día. Parece la voz de Pancho. Sí, parece que es él. Amigos y amigas, bienvenidos al magazine de lo absurdo, al circo de las miserias, en Chanquete ha muerto, ya lo sabéis, aquí en Radio Bronca 104.5 de la FM, también en 96.6, también en www.radiobronca.info, escuchar fácilmente, y desde la semana pasada, buenas tardes Paloma. Buenas tardes. En el podcast. En el podcast. El podcast. El podcast. Sí. Porque estamos muy orgullosos, bueno, más bien diría orgullosas, de haber podido subir el primer programa... Sí, sí, el podcast. De nuestra historia al podcast nosotros solitos. Sí, el tema del podcast era un tema como que se nos había permanecido blindado. Se nos resistía a tope, ¿sabes? Ya sabéis que somos low tech. Sí, sí, somos un poco MS-2, ¿sabes? Entonces nos veíamos delante de la pantallita, ¿sabes? Con cara de acelga, sin entender nada. Sí, muy limitado todo. Y ahora nos hemos dado cuenta de cuál era el problema, aparte de nosotros mismos. Claro, por supuesto. Es lo que hay. No, aparte me encantaba mucho el rollo de que aquí, para ponérnoslo fácil, había como unas fotocopias, ¿sabes? Que te decían paso por paso. Pero muy para tontos. Muy para niños de 3 años, ¿vale? Y me encantó mucho verlos que en el primer paso ya estábamos encallados, ¿sabes? Pero como que no, casi conseguimos pasar el segundo, ¿sabes? Como ¿sabes que, cuando el coche teledirigido lo están pasando? No sé si... Era como un juego de pistas ultra chungo, ¿sabes? No, pero ¿tú has tenido algún coche teledirigido, algún robot de estos que... No, Que tenía pilas. Y tal. Yo tuve alguno de pequeño... Nos han criado los gorilas, recuérdalo. No teníamos nada de eso. Es cierto. Bueno, a mí me han contado... he visto la tele. Lo he visto en la tele. Que coches teledirigidos o robots de estos, en plan, que van con pilas, que en el momento en que se encuentran con una pared, sí, son completamente incapaces de hacer ningún tipo de giro, de tomar ninguna decisión, como las ovejas cuando están enfocadas a un río. Como los juguetitos esos antiguos, que las das rosca y andaban así con esas paticas. Claro, en el momento en que se encuentran con una pared, cuando se encuentran con cualquier tipo de incomodidad, cuando se encuentran con cualquier tipo de barrera, ¿no? De obviedad, en por, este caso, por mínima claro. que sea, ¿no? Hay un bloqueo intelectual, hay un bloqueo físico, pero hay algo y que espiritual. Hay algo que nos ha hecho afrontar toda esta este mundo obtuso de la informática y de los botones obtusos raros. Obtusos nosotros. La bueno, informática para, no es obtusa. Para nosotros lo era. Y no solo hacían que aparecer cartelitos con accept, cancel. Several error, several error. Mal asunto. Mal, pero hay mal. Algo que nos ha incitado a hacer todo esto, que es cuando vimos que teníamos dos programas colgados que alguien así en plan misericordioso subió, nosotros no, lógicamente, porque ya decimos que no sabíamos hacerlo, y vimos que... Sabíamos en pasado, ¿vale? O sea, no sabíamos. Y cuando vimos que se habían bajado el programa, 450 personas y 200 y pico, y dijimos, joder... En 2 años, ¿eh? ¿Eh? En 2 años, bueno, A ver, las cosas como son, tío. Pero igualmente nos sorprendió mucho. No, claro. Es un número que agrada. Hay alguien ahí al otro lado, joder. Hay un número que agrada. Claro, no, pero es... Ya, hay... Da igual los que sean. A lo mejor es la misma persona que se ha bajado muchas veces. Es lo mismo. Es lo mismo. Es pues, lo mismo. Saber que hay alguien ahí al otro lado. Por eso por, es. Ha sido la motivación. Sí que es verdad esto. Lo que pasa es que, bueno, igualmente nosotros seguiremos haciéndolo igual de mal. No os penséis que esto va a ser una mínima motivación para hacerlo mejor. Seguiremos con nuestro sello de irresponsabilidad, de cretinez, de memez absolutamente insultante y de unos grados de ignominia fuera de lo común. Nuestro saber muy, hacer. Muy por encima de lo normal. El caso está en que tenemos igualmente noticias que valen la pena comentar hoy en el programa. Ya sabéis que nosotros hacemos una selección muy acurada, una selección muy, muy, muy, muy fina, ¿no? Muy, muy de estudio. Muy, no, no lo llamaría trabajo de campo porque no vamos a los sitios, ¿eh? Porque en este caso... Ni al campo tampoco. Vamos a los bares. Es una buena observación. Pero, bueno, el caso está en que nos lo curramos mínimamente 10 minutos antes del programa para traeros lo mejor de lo mejor, la creme de la creme de las noticias actuales, para que estéis informadas, para que estéis informados, para que os sintáis realmente bien con el conocimiento que tenéis. Y tú aparte, beber toda la cerveza que puedas en 10 minutos. En plan, tragos así, o sea, tragasables. En diez minutos o el tiempo que se me dé. Entonces, no tengo ningún tipo, claro, sí, no tengo ningún tipo de fijación horaria. El caso está en que tenemos una noticia para empezar el programa que va muy dada con el tema de lo que ahora mismo está en boga en Barcelona, por ejemplo. En boga de todos. En boga, sí, pues sí, una buena broma, pero amargamente cierta, porque no sé si os habéis enterado que el tema de los bancos y los desnonamientos o las apropiaciones de propiedades privadas y de casas, y, en fin, pues es una cosa que, en cierta manera, era de esperar. Hay una crisis, la gente no tiene dinero y los bancos pues tienen que sacar de donde no hay. Y donde no hay, precisamente, es en los bolsillos de la gente humilde que, en estos momentos, pues no puede pagar una vivienda, no puede pagar a una propiedad y pues se les usurpa directamente porque no pueden pagar, porque están en una situación precaria, muy lejos de hacerse cargo de la situación que nos envuelve. Lo que hacen es ir a la suya y coger lo que tienen que coger, porque según unos papeles firmados están en su derecho. Viva la letra pequeña. Nos vamos a extrapolar de país, nos vamos a ir un poquito más allá, porque esto no es precisamente de España, pero es un comportamiento bastante común en el resto de Europa. Ya sabéis que la crisis, afortunadamente, no es una cosa solamente de España. Ya sabéis que nosotros somos muy del remedio de tontos, de que es mal de muchos. Sí, sí, no. Aquí la crisis ha sido mucho mejor. Aquí la crisis ha sido como un tsunami, un mal mayor, algo así como, estamos tan acostumbrados aquí a comernos palos, ¿sabes? Así que, que hay crisis, pero ha sido como, hostia, que ha llovido mucho, que ha granizado. Bueno, pero lo que ha pasado, 40 años de franquismo y, o sea, y demás. Es granizo amarillo y sí, ligeramente ácido. Sí, un poquito así. Nos están meando encima, es lo que hay. Pero para que veáis, para que os sintáis un poquito mejor, por si han arrebatado el queo a vuestra abuela, si la han arrastrado a la mendicidad, si la han llevado a cualquier parque de mierda o a dormir en un cajero, quiero que estéis tranquilos porque esto también pasa en el resto de Europa. Bueno. Y por eso vamos a empezar este grandísimo chanquete con una noticia que merece la pena narrar, porque hay gente que todavía cree en la justicia poética y que, además, también obra en consecuencia. Adelante. Una cosa es creer de alguna manera ideal o teórica en la justicia poética, y otra cosa es llevarla a cabo. El titular es el siguiente: prende fuego su coche para que no se lo quede el banco. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Ahí está todo, tío. Aparte, ¿te has dado cuenta que ya era eso? No, es que aparte yo creo que a este punto eso se llega ya, el nivel de mosqueo tanto, es que dices, o sea, nos han quitado tanto ya, o sea, ya no me quitan nada más. No, ya está. Ni para ti ni para, sino para, ni para, ti, ni para nadie. Mira. Antes lo que hemos para mí, no es para nadie. Antes lo que hemos visto. No, pero es que además, por favor, quiero que hagáis especial hincapié en la actitud de este pobre hombre. Espero que haya sido todo, que lo haya hecho redondo y haya ido delante del banco y lo haya quemado delante ahí. ¡Ah! No, delante del banco no. Mira, No, Paloma, ha sido aún más consciente. Lo ha quemado delante de un parque de bomberos. Ole. Para no hacer daño a nadie. ¿Qué tío? Esto es auténtica justicia poética, joder, es terrorismo poético. Un aplauso para este hombre. ¡Ese es nuestro chico! Esta es la actitud chanquetera, claro que sí. Bueno, os voy a leer la noticia para que no os quedéis en ascuas. Y dice tal que así. Un hombre dio fuego a su coche en la explanada situada frente a un parque de bomberos de Urioste, en la localidad vizcaína de Ortuella. Ya os he dicho que España no era. Ese, era una broma. Visto adelante, bien, adelante. ¿Eh? Como soy. ¿Eh? Son mis cosas. En fin. Pues eso. Lo hizo para evitar, según dijo, que se lo quedara el banco. Informaron hoy fuentes de este servicio de extinción de incendios. El suceso se produjo sobre las 15 horas del lunes. Eso es muy importante, porque eso significa que lo hizo con nocturnidad y borracho, ¿sabes? Eso fue como algo muy premeditado. No es el rollo que de repente te pilla un pronto, ¿sabes? Ahí te arrancas y dices que lo quemas a la mierda. Paco, frénate. No, pero a las 3, o sea, después de comer, lo hago. ¿Sabes? Pero ahí estamos. Es que hay mucha alevosía, porque... Claro. Qué deliciosa muy sincronía. Muy consciente todo. Paloma, qué deliciosa sincronía, porque la siguiente frase era: lo hizo sobre las 15 horas de lunes, justo cuando los bomberos se encontraban almorzando en el comedor. Claro, que estaban por ahí. En el marrón. El hombre aparcó su coche muy tranquilamente, al parecer, en la explanada del parque de bomberos, lo roció con gasolina muy alegremente y le pegó fuego. Tataratarás, silbando alegremente. Rápidamente, los bomberos que se encontraban en el comedor, cuyas ventanas dan a la explanada, bajaron hasta el lugar y extinguieron inmediatamente el incendio. Supongo que después de acabarse el cafelito y el carajillo, la copa de puro. No, y se puede del careto de flipar un rato, ¿no? Decir, guala, o sea, está quemando un coche delante nuestro. Sí, sí, ¿te has dado cuenta de lo que está pasando ahí fuera? O sea, vaya el pavo ese. Míralo. Bueno, supongo que el tío, en parte... ¿Qué lleva en esa botella? ¿Qué lleva? No, aparte supongo que el tío... En ese recipiente, míralo. Sí. ¿Por qué lo está echando encima del coche? ¿Crees que será cera? ¿Crees que será cera? ¿Por qué tiene una cerilla? Oye, uy, míralo. No, aparte supongo... ¡Míralo! Tal como me imagino yo, el tío supongo que no se fue corriendo, ¿sabes? En plan así, va. Yo creo que le echó la gasolina, le prendió fuego y se quedó como un poco observando su obra, ¿sabes? Como diciendo, justicia poética. Justicia, ¿sabes? Es lo que te digo. ¿Qué dice sincronía, Paloma? Sí, señor. Ay. Pues eso. Rápidamente los bomberos que se encontraban en el comedor extinguieron inmediatamente el incendio, pero no pudieron evitar que el coche, un turismo nuevo, al parecer un Seat Ibiza... Ah, los Seat Ibiza, ¿cuántos daños ha hecho este coche país? De maquinero por antonomasia. Bueno, hoy en día de todo el mundo. Sí, quedará totalmente, atención a la palabra, destruido. O sea que el hombre logró lo que realmente quería. Sí, señor. Aquí desde aquí un gran apoyo. El incendio, según explicaron fuentes de los bomberos, daba muestras. El incendiario, perdón. Según los bomberos, daba muestras de estar un poco desequilibrado. Esto nosotros. Era vasco, no pasa nada. Nosotros así. Lo que hay. Y comentó que había tomado esta determinación para que el banco no se quedara su coche. Finalmente, el hombre fue conducido de forma voluntaria a una ambulancia del Hospital de Cruces para ser atendido psicológicamente. A ver. Es un genio. Es un genio. Vamos a ver, este de que está desequilibrado, no me lo creo. Desequilibrado no lo hace delante del parque de bomberos. Este tío es muy inteligente, es un gran estratagema, es nuestro héroe. Porque aparte de quemar el coche, reírse el banco... Estratega. No, pero para mí es un genio porque es de palo. Me choteo del banco... Llevadme la ambulancia y con un poco de suerte lo dramatizas todo un poco. Que lo mismo me da una paga. Ahí está, ahí quería ir yo, hermano. Ahí quería ir yo. ¡Ja, amigo, el banco! Te vas a reír. Yo no voy a jugar más. Es un genio. De aquí me saco yo mi paga. Ah, no voy a pagar mi coche. Ni para mira, ni a nadie. Mira, ni pago el coche. Pues ya lo curro más. Ya lo curro más. Ahí está. Se acabó de producir. ¿Y ahora? Se acabó de producir. Banco, hipotecas. A mierda. Págale por una paguita. A ver quién se ríe ahora. A ver quién se ríe ahora. Y creo que. Ya está. Perfecto, un abrazo desde aquí. Animamos a todo el mundo a que haga cosas como estas. Por favor, sed más partícipes en vuestra vida y en vuestro entorno. Sí, coger el toro por los cuernos. No, yo sabía que esta crisis iba... La peña está muy apalancadita en casa. Yo sé que las crisis son los mejores momentos como para que la peña saque las mejores cosas de sí, ¿sabes? El encabrón en general hace que la peña tome medidas. Es un poco así la cuestión. El cazador de Ulot, ¿sabes? El sheriff de Ulot, ese que se cagó banquero, sí. Este que se cagó el coche. Este al final no era tan héroe como parecía. No, este era muy producto de... Muy redneck, tío. Era muy redneck, Missouri. Lo que pasa es que queremos creer que bueno, en nuestra perniciosa imaginación queremos producir la imagen de una especie como de tarado en plan peliculero. No, para nada. De Wayner. Yo lo quiero creer. Yo quiero creer que era un justiciero, así un plan de... Yo también lo quiero creer, un justiciero. Un tío que está tan hasta la Honda de todo, ¿sabes? Que dice, hasta la mondonga de todo, que dice que me quemo el coche, que no se lo quedan, ¿sabes? Yo creo que como acto primario, aunque sea un tío que, no sé, no le dé más vueltas a la cabeza que el curro, la familia y el fútbol, quizá. Pero para mí es un acto heroico en sí. No, y fijaros qué carambola, ¿eh? Porque este tío seguramente al final acabará teniendo pagas del Estado. Hombre, aunque sea, yo creo que podríamos poner un bote común entre todos dos peñas, un eurito cada uno, e irle dando algo cada tres. Joder, sí, tío, porque se lo ha merecido, la verdad. Se lo ha merecido, ¿sabes? Se lo ha ganado, se lo ha ganado. Ya sabéis, Chanqueta Muerto, ya sabéis, intenta divertir y también educar. Claro, también, sí. Pues, favorecer a los más favorecidos. Vamos con un poquito más de música. Bueno, un poquito más no, porque no hemos empezado. No, que me has engañado. A ver, ¿quieres que pongamos...? Tengo dos para ti, para empezar este recorrido musical de Chanqueta. Yo he pillado este que son los Ultrapus, que me ha hecho gracia el nombre. ¿Sabes? Ultrapus es un nombre muy bonito para empezar. Claro, dicho, vamos a poner Ultrapus, va. Venga, pues dame el disco de Ultrapus, va. Ay, es que, me engañas si me dices que habías puesto. No, es que luego tenemos el ataque de basura radioactiva, que creo que pegaba muy bien por su actitud frente a este tema que acabamos de comentar. Pero bueno, todo se andará en este programa. Ya sabes, bueno, que tenemos una hora por delante todavía, acabamos de empezar. Esta peña dice que los temas, que son cuatro, fueron grabados en el 2005 y que ahí están, pero no ponen los temas ni nada. O sea, fantástico. Ultrapus, así de sencillo. Pues claro, así pon, de llanos, pon ¿no? Play, a ver qué pasa. Bueno, pues entonces ponemos el primero, si te parece bien. Tú echa Play ahí. ¿Echo el Play? Pues eso, Ultrapus. Yo no quiero ser por el día tu príncipe azul. Y con amor, hoy me perderé por las calles que conoces bien, pero volveré siempre preparado, estoy siempre preparado. Prefiero beber con mis pecados, prefiero estar siempre preparado. Prefiero beber con mis pecados, siempre preparado. Siempre preparado, te voy a contar algo que te haga sentir bien. Lo hace tiempo ya que aprendimos juntos a reír. Buena cantidad, que no falte nadie por aquí, para luego estar siempre preparado. Estoy siempre preparado. Prefiero beber con mis pecados. Prefiero estar siempre preparado. Prefiero beber con mis pecados. Siempre preparado. Estoy siempre preparado. Prefiero estar siempre preparado. Prefiero beber con mis pecados. Siempre preparado. Estoy siempre preparado. Joder, pues un hombre con este grupo, o mejor diría un grupo con este nombre, Ultrapus. Me esperaba quizá algo un poquito más crúster que este toque punk rocker aquí para empezar el recorrido musical de Chanqueta Muerto. Ya sabéis que aquí normalmente no escuchamos los discos, ya sabéis que aquí normalmente no hay nada absolutamente preparado, ni poco, ni nada. Somos los de siempre, por eso, aunque subamos los programas al podcast, de cierta manera, pues tampoco hay demasiado que esperar. Ya sabéis, Chanquete ha muerto en Radio Bronca 104.5, 96.6. Vamos con estas noticias también que me encantan, estos pequeños epígrafes en la vida que nos hacen pues ser un poquito más felices, porque siempre hay alguien que se preocupa de los monos titi con cabeza de león, siempre hay alguien que se preocupa de cosas que, así para decirlo metafóricamente, tampoco importan para demasiado, y hay alguien que ha visto en Papá Pitufo pues un totalitario y un nazi. La cual cosa, pues claro, nos emociona. Nos emociona pensar que alguien ha perdido su tiempo en pensar que Papá Pitufo, a esas alturas de la vida, cuando los pitufos ni siquiera están en boga, que me digas Bob Esponja, te digo, vale. Que me digas los Pokémon, te podría decir, bueno, un poquito pasaetes, pero sí. Los Gomitis, o los Gormitis, o como se llamen, pues también. Ahí son cosas que están pues a la orden del día. Pero Papá Pitufo. Los pitufos, me parece que los veía yo y me pillaron de trasquilón, por decirlo de alguna manera. Pero sí, hay alguien que a estas alturas de la vida se ha preocupado en hacer un estudio sobre la sociedad de los pitufos. ¿No os parece realmente adorable? ¿No os parece maravilloso? Yo os voy a leer la noticia porque la verdad creo que para un programa realmente chanquetero este tipo de cosas valen la pena. Os leo textualmente. La pregunta es la siguiente. ¿Es Papá Pitufo totalitario y nazi? París. Un autor francés ha escrito un libro. Ha escrito un libro. Atención, un libro que no es ni un pasquín, ni un libelo, ni un panfleto. No, un libro con un número consistente de páginas que nos cuenta lo siguiente. El libro analiza la sociedad de los pitufos, los dibujos creados por el belga Pello, en los que, bueno, pues en los años 50, y asegura que es el arquetipo de una utopía totalitaria impregnada de estalinismo y nazismo. Las dos cosas juntas, ¿eh, Paloma? Toda la vez, en plan pastiche, ¿eh? Te pongo aquí todo en la misma olla, en rollito Gargamel. O sea, ha hecho como una tesina sobre el tema este, ¿no? Sí, un libro. Enterico. De esos densos, oye, Punset. Sí, en plan Punset. Un montón de teoremas os ahí. Os voy a analizar. Tú imagínate, el tío de las presentaciones de los libros debía ser la tronchada, ¿no? O sea, este hombre nos ha venido aquí a hablar, todo el hombre mayor ahí, tío, pues se le ve un tío culto, bien vestido. Os ha venido a hablar de la sociedad de los pitufos, ¿no? Pero ¿dónde está la broma? No, que va en serio. Que el tío este os ha venido a hablar de la sociedad de los pitufos. Dices, joder, qué tío más grande, ¿no? Tío, o sea, a lo mejor ha invertido varios años de su vida. Eso es fascinante. Y también es fascinante que haya gente que publique estas cosas, ¿sabes? Que también es muy arriesgado. No, claro, y luego el editor. El editor, no digas. Diga, no, me parece un tema interesante. Yo me arriesgo. Esto lo vamos a petar. Sí, con esto. Esto es una verdad que tiene que ser sabida. Sí, es algo que tiene que salir a la luz. Yo lo veo mucho con Iker Jiménez, tío. Wow, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? El combo, ¿eh? El Antoni Bueno, además se llama Antoni Bueno. Bueno. Pues el libro de Antoni Bueno, el pequeño libro azul, haciendo supongo que una divertida paráfrasis, una divertida analogía con el color de los pitufos, que además saldrá a la venta el 1 de junio en Francia, es un análisis pormenorizado de la comunidad de los pitufos, que el autor describe como cerrada y autárquica. Atención, ¿eh? Porque aquí hay lecturas. Bueno, me refiero al autor, que se llama Antoni Bueno. Vas todo por léxico, ¿eh? Que no, que es verdad, que yo he leído... Bueno, que te has engolilado y con el tema que te he visto. Bueno, vale. Bueno, sigue. Eso, bueno. Bueno, destaca que no existe la propiedad privada y que está liderada por un ser totalitario y paternalista y que también, según este hombre, se ha concluido que los pitufos... a los pitufos no les gustan los negros... Ole. Porque son azules. Pero claro, esta noticia, joder, está llena de magia, tío. O sea, pero más reconozcámoslo. Si tú eres azul, eres racista. O sea, no les gustan los negros. Pero tampoco les gustan ni los amarillos, ni los verdes. Ni los fucsias. Claro, o sea, que son azules. Cuadraditos, o sea, todo claro. Es azul. ni los que van estampados a cuadros rosas, bichí. Claro. No, los cuadros bichí tampoco les gustarán. En fin. Pues eso, que a los pitufos no les gustan los negros y que curiosamente tienen como gran enemigo un personaje de origen judío. Véase Gargamel. Poca broma. Y el gato se llama Azrael, que también Azrael. O sea, Azrael era Satanás en realidad. Era una, no sé, claro, una analogía. No sé si aquí quiere encontrar una analogía también cristiana el hombre. Supongo que tendría, o sea, que me gusta de mucho. O sea, ya me estoy diciendo que el cotarro de este pavo es como que no se les pasó por alto. Azazel se llamaba el gato. Bueno, el gato no. Que ya no es que se les pasaba por alto y que fue casualidad, sino que ya había una intención detrás de toda esta gente, ¿no? Dibujando esto. Él ya como que... No, sí, el de los pitufos. Obviamente está ahí detrás trabajando, ¿no? Bueno, tú sabes que también acusaban a Hergé, el autor de Tintín, de ser un filonazi. Por el tema de Tintín. A ver, que me digas que Roberto Alcázar y Pedrín eran filofascistas. Dices, ya lo veo claro. Roberto Alcázar. Es que no nos queda la menor duda. Hasta Capitán Trueno va a meter un tufillo patriota bastante chungo. Sí, además el Capitán Trueno tiene un tufillo patriota catalán. Fíjate lo que te digo. Hostia. Por el escudico que lleva en el pecho. O sea, ¿te acuerdas de los cómics? Menos el Jabato, que era anarquista. Y es, hostia. El Jabato era un hombre libre. Y ese era un libertario. ¿Y ese que era el cómic de los que de jugador del Barça? ¿Eric Castell? Uy, como has dicho. Eric Castell. Y además muy mal dibujado, muy setentero. Y siempre muy, muy línea belga, muy línea belga. Muy de Cruyff, ¿sabes? El Johan. Sí. Joder, cómo lo has visto. Pero bueno, espérate que la noticia no acaba aquí. Porque resulta que además el análisis de bueno... destaca que la sociedad de los pitufos es machista porque solamente hay una mujer pitufina, a lo que aclararé que Pitufina había sido creada por Gargamel para crear la discordia, judío como era. O sea, se sabe, los judíos siempre urdiendo planes para el mal mundial, es lo que tiene, míralos ahí, dueños del oro, dueños de Microsoft. Ahí los tienes, ¿veis? Los tíos no paran, es un no parar los judíos. Y fíjate, también con Pitufina lo que hacen, ¿no? Es como Zac Efron, Pitufina salió del mismo laboratorio que Zac Efron. Me encanta, es muy profesional todo, porque yo cuando veo los pitufos de pequeño, como que no me captaba todo esto. Yo me quedaba como el mensaje feliz, me quedaba en la primera capilla, ¿no? Veo. Pero no sí, sé si es que era un lavado bastante cerebral. Sí. No sé. ¿Ves? Eso es digamos que los pitufos, digamos que es el arquetipo. Bueno, arquetipo no, porque no creo que sea la primera lavada de cerebro, sino el estereotipo de lavada cerebral para niños. Uah. Mira lo que nos ha llevado el bueno de bueno, ¿eh? Yo creo que nosotros dos podríamos hacer una serie infantil, tío. Podríamos curárnoslo. O un programa con niños. Aquí, desnudos. Que vinieran los domingos aquí un montón de niños a hacer un programa infantil, así como este Radio 3. Y hacemos lo mismo que estamos haciendo ahora, ¿no? Bueno. Y que nos vean. Quizá, bailando más. Un poquito. Nos ponemos unas narices de payaso. ¡Ah! Bueno, a ver, tengo un poco de agenda. Vamos a agilizar un poco esto. Ponme el poco del garillo ya por ahí. Vale, pero que sepáis que estoy muy impresionado por esta noticia. Vale. Estoy absolutamente consternada. A mí, es que me encanta leer estas cosas en la radio. No lo puedo evitar. Es una cosa que me encanta. Es up to me. Bueno, atención. Oye, ¿qué te había dicho yo sobre la música de fondo? Aquí no... Es que hay música de fondo, listo. No. Es un listo. Mira. Está muy de fondo. ¿No lo oyes? Vale. ¿Ves? Qué pillado. Bueno, escúchame. Había música de fondo, listo. Ponme el poco del galillo, porque vamos a anunciar este pedazo de concierto que es para solidarizarse con la peña del Ateneo Libertari de San Andreu, que estarán por aquí dentro de poco, hablando sobre este pedazo de Ateneo que se han currado y que han inaugurado hace muy poquito. Y que me parece a mí que tienen repletito de actividades y de cositas. Y para, bueno, en base de presentación y tal, han hecho este concertillo solidario en el cual van a tocar los Crank, que también van a estar por aquí, han dicho, no sabemos. El Pogo del Organillo, los Plankton. Sí, que además hace poco tuvimos un concierto, estuvimos abrazándolos en su concierto de presentación del disco este que han sacado, Paroxismo EP, que proviene de un sello de código libre llamado Producciones en Cadena. Que bueno, si quieres luego lo comento en antena, que está muy bien. O sea, de repente, el líder de Plankton... ¿Líder de Plankton? Queda un poco así... No, sí, es que Plankton es él, y luego en los conciertos toca gente con él. O sea, Plankton es una persona, se llama Raúl Bonilla. Solo me tocas tú. No, ya, pero yo no soy Plankton, yo soy tu colega y a veces pues un amigo especial. Pero bueno, estamos hablando de Plankton, no de nuestra Bueno, canción. Va, atención, escúchame, no vayas por el tema. Esto será el viernes, este viernes ya, de aquí dos días, a las 10, en el Rock and Trini. Está en Vía Favencia, debajo del puente... Muy underground. ¡Nosotros! A tope, sí. Nosotros dormimos al lado. Ya lo he dicho. Crank, Pogo, Plankton, Organillo y Pedro Batalla. A partir de las 10 en el Rock and Trini. No sabemos si va a costar dinero, pero seguro que es barato. Ah, va. Así que animaos y os por ahí a pegaros unos bailecitos, que está eso. Muy bien. Y eso. Y para ir así, abriendo boca, un tema de Pogo de Organillo. Venga. Y la semana que viene lo mismo, pues ponemos algunos de producción en cadena de este Paroxismo EP. Sí, no. Y aparte la semana que viene estará la peña de transición, del cual aquí el artefacto del Pogo de Organillo forma parte también. Es el mismo teclado. Es que cómo nos hacemos venir bien, ¿te das cuenta? Madre mía. Si es que hasta parecemos profesionales. Thank you. hacer agua en la celda de un penal. Te condenan, te torturan, pero un día también verán. ¿Cómo les vas a esperar? Con las manos en la nuca, en el gatillo del azar. Ha sido el poco de organillo. Uy, uy, uy, qué alto se escucha, por favor, qué cosa. Esto era el poco de organillo, para él un gran abrazo desde aquí, ya sabes, un gran amigo del programa Chaqueta Muerto en Radio Bronca 104.5 de la FM. Y Paloma, quiero que te sientes ahora en mi sitio, ya que esta noticia es absolutamente internet. Es una noticia que ahora mismo estamos viendo en pantalla. Es una noticia que quiero que leas porque es especial para ti. Es una noticia de gente que fue, que ya no es. Gente que, bueno, pues que en su momento tuvo poder, que pegó patadas a la puerta. Personas que a veces, pues, se pasan con las copas y se les va la mano. Así que, Paloma, por favor, ocupa mi sitio, ya que solamente yo tengo ahora mismo acceso a la pantalla. Por favor, te corono. A ver, siéntate rápido. A ver, estamos haciendo aquí un cambio en antena, ¿eh? De lugar. A ver si... un poco de caos. Aléjate. Ah, estoy remando. No, es super notición. Atención todos. Ya con el titular lo vais a vivir a tope, porque reza tal que así. Dice: la policía local denuncia al exministro Corcuera, todo el mundo en pie cuando oiga este nombre, por un altercado en la feria. Recordemos que el ministro Corcuera es conocido por la ley de la patada Corcuera, que era patadón en la puerta. Es decir, no necesito una orden de registro para pegarte una hostiada en la puerta de tu domicilio, entrar con un montón de colegas de Boys in Blue y registrar tu casa por la puta cara, buscando droga o lo que sea, si no la pongo yo. Y si no, te la ponemos ahí debajo de la cama. Bueno, puedes leer la noticia que dice tal que se dice. La policía local de Sevilla ha denunciado... Es que qué lugar mejor la feria que en Sevilla. Claro, Corcuera, por Dios. Un salao. Es que Corcuera ya la feria de Sevilla se tiene que poner tal salaete. O sea, claro, que... el tío estaba totalmente desbordado. No, aparte es un tío como dices, yo ya cobro, que si yo hice mi curro, ¿sabes? Vamos a hablar el tío conmigo y tal, pero así, no. Claro, es tu micro, no se me claro, va tienes, mal. Tienes, mira, eso se te lleva a ti bien. Claro. Bueno, el tío seguro que está llamando. Juega a ser un clásico. Bueno, vale la noticia. Dice: la policía local de Sevilla ha denunciado por una falta contra el orden público al exministro del Interior, José Luis Corcuera. Ahí lo tienes. Quien protagonizó un altercado con dos agentes de este cuerpo en un control de acceso a la feria el pasado viernes 6 de mayo. Los que antes fueron sus colegas. El atestado policial fue remitido al juzgado de guardia el domingo y ha recaído en el juzgado de instrucción número 9 de Sevilla, que ya ha abierto diligencias previas y ha solicitado a la policía una ampliación del atestado, según informaron ayer a este periódico. Porque está lógico que lo copiamos todos. Sí, sí, no, lo acabamos de sacar de internet ahora mismo, ¿eh? Vamos al ajo. Los hechos ocurrieron sobre las 6:20 de la tarde del viernes de feria en la esquina de la calle Virgen de la Cinta con Virgen de la Oliva. ¿Cómo no? ¿Qué nombres de calle? Más cañís. O sea, bueno, cañís no sería la palabra, con solera. Donde dos policías locales se encontraron regulando el tráfico e impidiendo el acceso de vehículos al recinto ferial. El coche en el que viajaba José Luis Corcuera llegó a este punto y uno de los dos agentes le indicó que no podía continuar hacia la feria y tenía que girar a la izquierda. El conductor exhibió una placa del Cuerpo Nacional de Policía y el agente municipal le indicó que no podía seguir hacia adelante. En ese momento, Corcuera, que viajaba en el asiento delantero derecho, se dirigió al policía local diciéndole que tanto él como su escolta iban a pasar. Me gusta mucho porque el Corcuera, claro, va con su coleguita Madero, o sea, así, Policía Nacional, yo y mi colega. Sí, yo esto los conozco. Se va a tirar. Pero tú no sabes, tú no sabes con quién estás hablando. No sé yo, ¿no? Es que es la frase, tú no sabes con quién estás hablando. Yo estoy muy a favor de que la gente que ha tenido autoridad viva en esta fantasía de la autoridad. Yo, Paloma, realmente, a mí me parece muy mal que se le llame la atención a personas que viven en su fantasía, personas que en su momento han tenido poder o que han podido empuñar armas y que de repente, porque ya están fuera del cargo o porque no son personas ya hábiles dentro del mando que se les carga, pues se les ningunee. Estas son personas que se han tenido poder siempre de alguna manera. El abuso de poder es una cosa que llevas en la sangre, joder. No se puede ningunear así como así, ¿entiendes? No, a ver. Si tú has sido Corcuera, perdona, Corcuera, no estoy hablando de un cualquiera, tío. Este hombre debería poder seguir diciendo, tú no sabes con quién estás hablando. Eso sí es sencillo. Abuso de poder, por favor, permitido, desde aquí del Chanquete, lo proclamamos. Por favor, la gente que ya ha abusado del poder, que siga abusando del poder, incluso cuando no está en el cargo. Porque, joder, al parecer, como se les da tan bien, hostia, que cada uno pues esté lo que sirve. Nosotros, pues ya sabemos, ya estamos aquí a hacer el programa de radio, pues, para lo que al parecer servimos, pues que esta gente pues abuse del poder porque es para lo que sirve. Oye, va. No se puede hacer nada contigo al lado, ¿eh? Que no. Bueno, voy a acabar leyendo esto. Ah, sí. Dice, el agente le indicó que solo podía acceder vehículos oficiales. Y Corcuerita dijo, amigo, mi coche es un coche oficial. Y dice, que no, tu coche no es un coche oficial. Que no, que tú ya fuiste. Y dice que vamos a entrar en la feria. Trasnochao, que eres un trasnochao. La tensión fue en aumento entre ambas partes y tanto el exministro como su escolta se apearon del coche y siguieron discutiendo con los policías. Muy ya, de cara a cara. Que bajo el coche. Uy, amigo. Que no, venga, que no tienes pelotas. Sal aquí, cara a cara. Según el atestado, Corcuera decía a voces que no sabía con quién estaba hablando. Joder. ¿Lo he dicho o no lo he dicho? ¡Lo he dicho, tío! Y que no se pensaba identificar, lógico. Si es Corcuera, ¿por qué crees DNI? Si mírame con la cara. Con tu cara pagas. Con la cara paga, tío. Mírame la cara. Y dijo, al pedirle a uno de los agentes que bajara la voz porque le estaba hablando con respeto y sin amenazarlo, el exministro contestó, yo sí que te estoy amenazando y no me voy a identificar. ¡Qué sheriff, tío, Corcuera, eh! Como ya se le veían maneras, cuando estaba en el cargo. Se le veían maneras, apuntaba maneras el tío, ¿eh? Dice que al final le dijeron, tío, compórtate, vamos a tener que llamar a una patrulla para que identifique. Y dijo que llamase a quien le diera la gana porque era José Luis Corcuera, mientras con mayúsculas las manos y movía los dedos imitando el gesto que se hace cuando a alguien le toman las huellas dactilares. ¡Madre mía! ¡Rollo alien! Absolutamente alucinado. Seguro que iba borracho. A mí me gustaría pensar que este hombre estaba totalmente pasado de rebujitos. Muy de la feria. Muy que ya venía calentico de casa. Claro, no, Yo lo quiero pensar. Un resumito, lo que dice después es que cuando el tío se iba poniendo Corcuera, se iba poniendo más exaltado, se ve que uno de los policías habló con el escolta y se ve que el escolta le dijo, sí, tío, sí que es el exministro Corcuera socialista, ¿sabes? ¿Y a mí qué? Y el otro dijo, hostia, no, quizás que hoy en día los cuerpos de policía son muy jóvenes, quizá Corcuera no lo vivieron, ¿sabes? Claro, es lo mismo que les pasa a los chavales de hoy en día con Mazinger Z o Verano Azul. Claro, o las que no saben de lo que estás hablando. Las estrellas de Rock and Roll 80. Y tú le dices, ¿tú sabes quién era Molly Crew? No, que yo estoy con Limbizki, Tú no sabes quién era Molly Crew, tío. Y bueno, lo que pasa es que cuando ya consiguió convencer al pavo de que sí que era, de repente el Corcuera dijo, bueno, ahora no quiero venir, ahora nos vamos. Me encanta, airado. Ahora nos vamos, que vamos a denunciar a estos policías. Ahora los que vais a brincar vais a ser vosotros, porque, repitamos la frase, la más importante, posiblemente uno de los capitostes expresivos del abuso de poder, tú no sabes con quién estás talking. Sí, me gusta mucho que cuando le dijeron, bueno, señor Corcuera, ya puede apearse porque desde aquí no voy a pasar, le dijo, mira, aquí lo que me gusta mucho esta frasecita, dice, Dice, lo que le tiene que decir usted a su compañero, en referencia al policía con el que había tenido un enfrentamiento más violento, era nacer de nuevo. Es lo que tenía que hacer. Finalmente el exministro se subió al coche, se dirigió hacia la feria, ya una vez identificado su coche como vehículo oficial. Antes los policías le informaron de que lo iban a denunciar al juzgado por una falta de respeto hacia los agentes. A mí, ¿sabes lo que más me preocupa de todo esto? Aparte del sonido este raro que suena, es mi voz. Es que no sé por qué no le dejaron pasar. O sea, yo veo a Corcuera y da igual que se identifique, da igual que no sea su coche oficial. A ver, es Corcuera, una feria de abril, ¿sabes? Es guay con Corcuera. Si no está Corcuera, no es una auténtica feria de abril, joder. Es que es así. No tengo. Pone para Corcuera, adelante. Eso es una feria de abril. Si Corcuera no es una feria. Ahí queda. Vamos a hacer el cambio de lugar. De nuevo, vamos a volver cada uno a nuestro sitio, a nuestro sitio original. Sí, sí, no voy a sentarme en tus rodillas. No. Ya sé que todo esto resulta muy poco profesional, lo sabemos y nos hacemos absolutamente cargo. Lo que pasa es que, bueno, son cosas que pasan aquí en el directo. Estamos demasiado nerviosos por tener que sacar las noticias de internet y tener que leerlas al mismo tiempo. Pensad que lo hacemos por vosotras. Estamos haciendo la lucha por la información. Estamos aquí intentándolo hacer lo mejor posible. Esto es completamente injusto. Chanqueta muerto, Radio Bronca en 104.5. Ya lo sabéis, 96.6 también ahora en el podcast. Digo. Representando, dándolo todo. Y por cierto, vamos a ponerle un tema a Corcuera, ya que estábamos hablando del tema Feria de Abril, todo de primavera, flores, toda la movida, actitudes violentas, abuso de poder. Vamos a ponerle un tema, a ver si el hombre este se tranquiliza. Es un tema que sale del álbum Comunicología Volumen 1, firmado por Dave B, que es exactamente la mitad de Jazz 2, que es un grupo de hip hop hispano muy divertido aquí del país, muy, muy majetes. Y bueno, pues le pone la base. Pínchalo ya. ¿Eh? Pínchalo ya. Lo estoy explicando. ¿Me da mi tiempo? ¿Puedo o no puedo? Va, va, por favor. Ah, vale. Pues eso, que amo las flores. Yo también te quiero. Es lo que te digo. Es lo que hay. Pues eso, va. Amo las flores. Sí, las amo. Como el cigüeño a la cigüeña. Como Romeo un día a Julieta. Como el pintor a su paleta. Si hay hombres que aman su cuenta bancaria, ¿qué tiene de malo amar una flor? Si hay gente que vende su madre a cualquiera, ¿no puede la rosa ser mi bandera? Yo amo las flores, no quiero evitarlo. Me da igual lo que diga la derecha o la izquierda. Amo las flores y lo haré convencido, hasta que vea tu pelo verde y florido. Amo las flores. Amo las flores. Amo la brisa de otoño, igual que amaría el dulce jarabe de coco. Amo el viento floral que besa mi rostro y huele a uva cosecha de agosto. Miro el cielo y no es tan azul. En cualquier caso, amar una flor es tan masculino como los dolores de próstata, amigo. Te quiero, te quiero, te quiero, le dijo la patria al soldado. Hoy solo dicen te quiero, te quiero, te quiero en los anuncios de colonia y en las pelis de vaqueros. Amo los atardeceres, amo las montañas verdes, a los leones vegetarianos y a los pingüinos alegres. ¡Ah! El mundo parece pintado a mano. ¡Cuánta vida animal en la cual estamos tan bien las bestias humanas, eh! Y digo yo, entre tanto y tanto y tanto amor, eh, y entre tanta y tanta y tanta flor, ¿eh? ¿No sería lindo que fueras una flor y dejaras de una vez por todas de ser un capullo? Que lo que eres un capullo, impuro, egoísta, capullo. Quiero verte. cambio con una sonrisa. Me dice tu amor y en esos momentos yo me acordé de cómo yo te enamoré. Quiero, quiero, quiero verte junto a mí. Todo, todo lo que quiero que pienses en mí. Quiero, quiero, quiero verte junto a mí. Todo, todo lo que quiero que pienses en mí. Quiero verte, quiero verte. Ahí estamos, sí señor, ese subidón de Quiero Verte. Fantástica, es un fantástico tema de verano, ¿eh? Se tiene un toque egipcio, si te fijas, ¿sabes? En medio de la canción. No, esto es muy tijerita, es lo que comentamos la semana pasada. Egyptian Walk, ¿sabes? El baile egipcio, ¿sabes? Muy raro. Claro, tío, es lo que tiene, que estas mezclas. Este grupo, posiblemente uno de los más infames, que lo han petado en la feria durante muchísimos años. Ha sido como Josh Gillan en el verano, ha sido una cosa verdaderamente estrepitosa lo que los sobraos han hecho con el tema Caló, Feria de Abril, Florecicas y Peinados Imposibles. Me encanta, para tener en cuenta. Y bueno, continuamos aquí en Chaqueta Muerto después de este punto. Claro, es que es ese punto cotidiano, este punto maravilloso de haber vivido el verano muchas veces y de querer revivirlo en su mayor. Una y otra vez, una y otra vez. La Feria de Abril, las flores. Y primavera. Además, una de las cosas que deberíamos hacer, Paloma, de vez en cuando es ir a la Feria de Abril. Vestirnos de zaralaes. Sí. A mí los topos me sientan muy bien. Sí, hombre, ya lo sé. Pero ya es que porque te he visto. A ver, yo voy a decir aquí, si hay alguien al otro lado, es que yo quería poner el tema de A Bailar de Cantores de Hispalis, pero tú me has convencido por poner esta. Sí. Pon un poco de la otra, va, tío. Ahora antes de acabar el programa te la pongo. Un especial Feria de Abril, tío. No, pero es que para no continuar. Piensa que... A ver, Paloma, sé consciente. No, yo sé por qué capricho es el niño aquí, ¿eso? No, ya está. Yo te la voy a poner. ¡Escúchame, coño! Luego lo arreglamos. A ver, sé coherente. ¿Qué quieres? Escúchame. Estamos en antena. No podemos discutir de esas cosas en antena. Delante de los niños no. Delante de los niños no. Vamos a la habitación. Lo que te quiero decir es que yo te la voy a poner antes de que acabe el programa. Vale. Me has pedido, y yo creo que ahora poner los Cantores de Hispalis era un poco bajona. Bueno, joder, ya está, era un caprichito. Yo cuando te los pregunto, yo te la pongo. Yo te la empalmo cuando menos te lo esperes. Yo muy encantado de hacerte feliz. Me encanta la frase, yo te la empalmo cuando menos te lo esperes, ¿eh? Es que encima es un faltón. Es que, ¿cómo me hacías de ti, tío? Es que ya me estás faltando. Oye, venga, esto no es el momento. Ahora, Paloma, por favor, ¿eh? Bueno, pues, por favor. ¿Qué quieres hacer ahora, señorito? Quería leer una noticia. ¿Qué había pensado? Venga, pues adelante. A ver, no, si te molesta, no. No, dila, por favor. Ah, no, sí, usted me da el permiso. Venga. ¿Sí? Concedido. Vale. No, es que se me quitan las ganas. Se me quitan las ganas, Paloma. En fin, lo voy a hacer por la audiencia. Mira, por la audiencia y por el podcast. Pero por ti no, que lo sepas. O sea, no me gusta nada tu actitud. Empiezo yo quejándome. Empiezo yo pidiéndote un caprichito y al final acabo yo teniendo la culpa. Te lo voy a poner. Ay, que se me quitan las ganas. Mira, amigo, te lo voy a poner. O pones de tu parte o el barco se hunde, Esto entre los vale, dos, o sea... Vale, ahora te la pongo, ¿vale? Pero es que estamos en internet, YouTube, carga lentamente. Vale, venga, por favor, no me expliques más y adelante. ¿Vale? Así me entiendes. Condenado a prisión por coger comida en la basura. ¿Qué te parece? Bueno. ¿Cómo te se ha quedado el cuerpo? Yo a ti te encontré en la basura, o sea que... Y yo te encontré en la calle, como dice la frase. No, de verdad, sigue leyendo, por favor. Bruselas, colega. Los tribunales de justicia de Bélgica, que destacan por la levedad de sus sentencias en los delitos graves y por las escasas condenas por violación, han sorprendido a la audiencia con un nuevo arrebato de locura. Que, bueno, al parecer no tiene nada que ver con lo que se le llama vulgarmente a la cosa esta justicia. El Tribunal Correccional de la ciudad flamenca de Derremonde, que está al noreste de la capital belga, acaba de condenar a un hombre de 50 años a 6 meses de prisión, atención colegas, olé, que esto es muy jodido, por haber cogido dos bolsas de magdalenas caducadas, olé, de un contenedor de basura. Ole, fantástico. El país de la justicia. Es súper flamenco. Es ahí donde está la sede del Parlamento Europeo y todo eso está en Bruselas, ¿no? Sí. Es como aquí, el cotarro europeo está aquí, ¿no? Sí, sí, no. Es el ejemplo a seguir. Primero me matáis de hambre y luego cojo comida que habéis tirado y voy al talego por eso. Pues no, y encima un dirán que le han hecho el favor que así esos 6 meses no tendrá que pagarse la comida. Como a mí me estamos dando una cama y comida. Mendigo. Vago y maleante. Agradecido tenías que estar. Agradecido tenías que estar. En fin. Vamos a lo que vamos, porque la noticia tiene su chicha. El Tribunal Correccional de la Ciudad Flamenca, como ya hemos dicho, ha tipificado la acción... Pero flamenca de la Feria Vil, no. De otro. No, de la... es que como estamos todos... ¡Qué bonito! ¡Qué deliciosa sincronía, Paloma! De verdad. Pues eso, el Tribunal de la Ciudad Flamenca considera que la acción de recuperar una comida tirada a la basura es un robo. Voy a repetir la frase por si hay alguna persona que de la sorprendida que le ha pegado se ha quedado un poco en ascuas. El tribunal de Dendermonde considera que la acción de recuperar una comida tirada a la basura es un robo, contando que las magdalenas estaban caducadas. Caducadas y que las han tirado a la basura. Y las han tirado a la basura. O sea, se han deshecho de ellas. Sí, es una actitud que me encanta. Mi basura es mía. Me ha robado mi basura. Sí. Es fantástico. Esa es mi mierda, tío. Porque esa comida, entre comillas lo decimos, continúa siendo propiedad del supermercado, incluso después de que la empresa que la haya tirado, haya decidido que se quiere deshacer de ella, según detalla el diario De Libre Bélgica. Y además, fíjate que el diario se llama La Bélgica Libre, ¿no? No sé, me encanta cómo se la palabra libertad, o sea, de repente... Todo, a boca llena, sí, todo el mundo, libertad, por la libertad, vamos a meter a este tío por coger comida a la basura, a la cárcel. Porque eso es la libertad, la justicia es eso. Las magdalenas caducadas que eran imposibles de vender en el supermercado seguían siendo suyas. Es que, además, es de un delirium. No, sí. Es de un delirium que es casi inexplicable. Es de un centrifugado mental. Sí. O sea, ya es obsceno. Es delirante. Ya es obsceno en una sociedad donde se tira comida, matar de hambre a la gente. Que haya gente que se muera de hambre. Pero es que encima de obsceno, que tú cojas comida de la basura y que te metas 6 meses. Un hombre de 50 años que está en la calle. Atención. Que no es del palo que, oye, tío, que tengo pasta como para irme a comer a 7 portas, pero que a mí me gusta robar magdalenas de basura. No, porque es mi vicio. Igual que me gusta que me peguen en la cama, pues mira, sí. Me gusta comer magdalenas caducadas, yo qué sé. En fin. Y esto en teoría, en lo que sería el escaparate de la sociedad de bienestar, ¿sabes? Como que... No, sí. España, la punta de lanza. Aquí lo que intentamos es imitar ese tipo de países, ¿no? Atención, que Bélgica es la punta de lanza, ¿eh? Claro, Bélgica... Alemania, esos rolletes, Del ¿no? pensamiento del viejo continente. Sí, ¿no? Esos rollos... Atención. Bueno, pues sigo. La denuncia contra el infortunado y necesitado ciudadano belga ha sido promovida por el supermercado, cuyo nombre no ha trascendido. ¡Ay! Sí, supongo que querían salvaguardar su identidad como los testigos protegidos. Y ha sido aplaudida, atención, por favor, ¿Ole? Ha sido aplaudida por la Federación Empresarial de Comercio y Servicios de Corneos. No sé ni dónde está ni qué hace, pero bueno, suena mal, ya de base. La Federación Empresarial considera muy positivo que el tribunal tipifique y sancione penalmente como robo la recuperación de comida tirada a la basura por los supermercados, en una muestra preocupante de insensibilidad social y humana. Tócate la sinfonía. Vives el mundo al revés, ¿eh? No, es que además, tío, yo esto te lo estoy leyendo. No, pero atención, audiencia, por favor. Si la hay. Todas aquellas personas que nos están escuchando. Hay ágil ahí. Que esto va en serio. Que no nos lo hemos inventado. Que esto es una noticia que existe. No, o sea, claro, que es el supermercado. Han puesto la denuncia, esto ha ido a juicio, hay gente que ha gastado su tiempo, su dinero, su energía en empapelar todo este marrón y se va a ir a la cárcel, no sé si irá, porque también es una pena corta, pero... También hay dictaduras, el PP es el candidato a las elecciones más favorable. En fin, hay cosas que pues bueno, que no se entienden, pero que luego nos digan, atención, que... La Federación Empresarial de Comercio aplaude la moción porque considera que mirar en la basura de un supermercado sigue siendo un robo y que además esto, fíjate, la frase es muy bonita, es para tatuarse en la espalda. Esa es una muestra preocupante de insensibilidad social y humana. Tócate los cojones. O sea, claro, coger comida... Claro, pero es que, tócate la sinfonía. Pero ellos que pretenden decir, sí, como es del palo, oye, no sé por qué este tío cogía comida de la basura, porque nosotros tenemos una asistencia social tan power que nosotros aquí vienes y vamos, nos dices que eres pobre y te montamos un chalele y una segunda residencia en la costa. Tú que imagínate que pasan aquí dos turistas. A ver, imagínate que pasan dos turistas. No me lo creo. Claro, pasan dos turistas y te ven cogiendo comida de la basura. Yo sabes lo que... Oye. Claro. Es decir, ¿qué van a pensar los turistas? Pues yo lo he hecho. Pues yo, no te jode. No, es más, yo creo que desde aquí, ya digo una cosa, tendríamos que disfrazarlos de magdalena tú y yo, de magdalena me bendiga, y irnos por ese pueblo de Bruselas, ¿sabes? En plan, sí, habría que hacer un fondo común, tío, y pagarnos este tipo de acciones, ¿sabes? Vale. Ir disfrazados de magdalena. Espérate, porque ahora va una comparativa, ¿eh? Espérate. La surrealista sentencia de Dermonde se produce precisamente después de que el pasado 3 de mayo el Tribunal Correccional de Namur confirme la condena de 5 meses de prisión con suspensión sin hacerse efectiva a un conductor que atropelló mortalmente el 21 de octubre de 2008 a una madre y a sus dos niños ¿Ole? De 3 y 5 años en un paso de peatones en Anden. Los tribunales belgas parecen más sensibles a preservar la propiedad privada que de la basura que a sancionar a alguien que le arrebata la vida a 3 personas, de las cuales 2 son menores. Fantástico. Que te parezca bien, ¿eh? Vivimos en el mejor de los lugares. Vivimos en el mejor de los mundos, amigo. Tú lo sabes. Ay. Tú lo sabes, tío. O sea, esta es la mierda. O sea, este es el mundo en el que vivimos, amigos. Y esto que acabo de contar, que acabamos de contar aquí en Chanquete, es totalmente verídico. A mí esto, ¿qué te voy a decir, Paloma? A mí me tranquiliza. Sí. Esto va a mí, esto va viento en popa, joder. A velocidad de crucero. Chuc, chuc. Sí. Is the love in the air. Bailar mientras dura el viaje, amigos. Tranquilos. Venga, vamos a hacer figuritas de animales con la piña. Hay que joderse. Sí, señor. Figuritas y los cócteles. Wow, wow, wow. Sí, señor. Este es el mejor de los mundos, ¿eh? Y para que luego Zapatero diga que ha hecho recortes igual a cero. Y que es un gañán que lo diga. Cosas que pasan en este mundo. Nosotros ya sabéis que aquí en Chanquete pues disfrutamos de la miseria humana. Va, pues ponme Cantores de Disparis para esas tierras flamencas de Bélgica. Venga, vale, ay, vale, porque me lo has pedido y considero que es lo mínimo que puedo hacer por ti después de lo pesado que te has puesto para que veas que yo tampoco quiero joderte la vida. Dame un caprichito, veas... dame un caprichito. ¿Vale? No, vale, yo, la audiencia ya juzgará lo que tenga que juzgar. Yo te voy a poner ahora Cantores de Disparis a bailar. Claro que sí. Let's dance. Eso que me has dicho. A ver, amigos, esto se viene para abajo. Esto ya es un torbellino, un centrifugado hacia el caos más absoluto. Así que, peña, vamos a poner un traje faralaes, una peineta, todas, y vamos a ponernos a bailar like crazy. Pues mira, ¿sabes qué? Después de lo que acabamos de leer, me parece la solución más factible, que lo sepas. Sí, sí, sí, así, señor. A ver. Se reluce, baila sevillana. Anoche en tu pelo misterioso velo de una raza antigua gitana. Baila, los duendes de la cava van en tu mirada, niña cordobesa. Entre palmas gigantes brilla tu semblante de tu vieja quirpe y grandeza. Lo mismo, ¡ole! Anoche está brujada, niña enamorada, son la musía. ¡Que viva la alegría! Seguro, a bailar. Beach Riot, este tema de Last Trick, desde su álbum Smells Like Victory, que nos da paso ya al final del programa. Nos vamos a ir largando, Paloma, nos vamos a ir con este disco de Ultrapus todavía adelante. Sí, me ha decepcionado Ultrapus, ¿eh? Sí, parecía que tenía un nombre más costrero. Es y... lo que tiene, el rollo de ponerte un nombre muy pepino, luego tienes que estar a la altura de las circunstancias. O sea, claro, y no lo estás. Exactamente. En fin, Paloma, parece ser que hemos acabado el programa. La semana que viene en transición. Ojos al dato, Peña. O sea, yo vosotros repetiría la audiencia porque va a estar bien. Peña, también vendrá Peña del Ateneo de San Andreu a contarnos cosas. Bueno, que es simultánea, en cierta manera. Sí, es un poco todo, que tenemos el programa de repeto. Sí, la semana que viene tendremos esos programas que dices, joder, están cargaicos de sustancia, ¿eh? Que está bien. Parece de la 2 o de Radio 3, ¿sabes? Parecemos Punkset ya, joder. Punkset. Punkset. Punkset, que es el set punky, ¿no? Es el Punkset punky. Madre mía, dejamos esto. Paloma, colaros en el metro, hostia. Hasta la semana que viene. Paloma, te quiero, live you. Ahora arreglamos los temas. Venga, a hablar a la habitación. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM.